¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Magnífico día para un exorcismo. ¡Yo te expulso, espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz! ¡De nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo! Amén. ¿Sabía que Bela Lugosi vivió como un vampiro durante el rodaje de Drácula? ¿Qué partida española y qué película inspiró a Sam Raimi para grabar Evil Dead? ¿Por qué El Exorcista, segunda parte, y Apocalipsis Now tienen el mismo guión? ¿Sabes que el Joker se inspiró en un personaje de una de las primeras películas de terror rodado en 1927? Pocos años antes, Nosferatu había helado la sangre de un impresionante público que creyó que su protagonista, Maximilian Schreck, era un vampiro real. Pocos conocen que Ed Wood, el padre de la serie B, solía travestirse y que su sino estaba inspirado en la popular saga de zombies Resident Evil. Grandes actores y cineastas coquetearon con un género denostado durante años, como Jack Nicholson, protagonista de la peor película de terror de la historia, o Stanley Kubrick, que estuvo a punto de dirigir precisamente El Exorcista. Son algunas de las curiosidades que se van a encontrar en este libro, un libro fantástico que lleva por título Eso no estaba en mi libro del cine de terror, y ha sido escrito por Antonio Míguez Santa Cruz, que es profesor de la universidad y crítico cinematográfico, y fruto de sus investigaciones y de su trabajo, sobre todo en historia y en cine, pues por ejemplo recibió el premio extraordinario de doctorado de humanidades en el año 1916. En la actualidad acumula más de 60 publicaciones en el ámbito académico y divulgativo, y es todo un especialista en estos temas que hoy precisamente nos traen y del que vamos a hablar con él a continuación. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Es un placer estar aquí contigo. Oye, decía bien, un auténtico especialista en esto del cine, ¿no? Porque tienes un montón de publicaciones y bueno, muy especializadas en temas que en verdad hacen ver que bueno, que desde luego a ti y el cine os lleváis, sois el matrimonio perfecto. La verdad es que sí, desde pequeño he estado viendo películas, desde que tenía 4 o 5 años mis padres tenían costumbres de alquilar películas en los videoclubs y yo ya pues desarrollé ese gusto por el cine. Y ya a nivel profesional me vino el prurito un poco más tarde, porque yo realmente soy historiador. Pero digamos que al final de mi carrera, al principio de mi línea investigadora, empecé a combinar el estudio de la historia con también el estudio del cine, ¿no? Hice como un combo que ha dado sus frutos, desde luego. Un combo fantástico que bueno, siempre fantástico, y siempre cuando uno disfruta del cine, que además hay tanta variedad y tanto donde elegir, las respuestas me imagino que se obtienen con mayor claridad. El cine, ¿Qué tiene el cine de terror que nos llama tanto la atención? Fíjate que aquí podemos encontrar una paradoja, porque a nivel académico está bastante infravalorado, pero a nivel de consumo del público siempre llama la atención, ¿no? Siempre hay una película de terror en cartelera y siempre los adolescentes están llenando la sala, sea la película que sea, ¿no? Después las críticas irán por otra parte. Pero el cine de terror tiene algo atávico, parece que es la promesa de que hay algo más de lo que nos rodea, la posibilidad de imaginar mundo alternativo al nuestro, una evasión quizá. Y en los últimos tiempos estamos pasando de un mero entretenimiento que ha sido, que ha constituido el cine de terror, a digamos que una plataforma artística incluso más compleja, ¿no? Donde ya se hacen incluso críticas sociales, denuncia social, en fin, que estamos asistiendo como una especie de maduración del género en los últimos años. ¿Tu película preferida de terror? Pues me ponen un aprieto increíble, pero si me dices una nada más, me pides una, El Exorcista, de William Friedkin. Hombre, mira, coincidimos totalmente. Y mira que escucho muchas críticas, ¿no? Hay quien dice que es una película muy mala. Mala no es, desde luego. No. Y hay otros que están fascinados por ella. Yo soy del segundo grupo, particularmente. Yo no entiendo muchas veces las críticas. ¿Tú crees que hay un antes y un después a partir del Exorcista, Antonio? Sí, desde luego. Desde luego. Primero porque en la década de los 70 el cine en general se manifiesta de una forma más verosímil, más auténtica, más real, ¿no? Digamos que a partir del desastre de Vietnam y ese cambio de paradigma social que hubo a nivel global, el cine tuvo que ponerse al día de esa dinámica y planteó películas más serias, con una dinámica, pues digamos que más violenta, y que exigían al espectador a otro nivel distinto. Y El Exorcista pues hace eso, ¿no? Plantea una historia a priori basada en hechos reales, y eso siempre vende mucho, pero fue capaz de plantar en escena imágenes muy violentas, muy perturbadoras, y que desde luego calaron en el público del momento y a un tiempo después. Una película que desde luego es historia del cine. Luego ya la secuela, yo no sé, Antonio, las secuelas que tuvo El Exorcista no fueron las más afortunadas, ¿no? Pero la primera parte, esa con la niña haciendo el Pino Puente, es una imagen, yo creo que es una imagen icónica, son las típicas imágenes que no se te van a borrar nunca de la cabeza, ¿no? Sí, fíjate además que han nombrado esa escena de Regan bajando por la escalera de espalda, y esa escena no se exhibió en cine al momento de estrenarse la película, sino que fue un añadido posterior en un estreno de inicios de este siglo donde se incluyó ese corte. Pero eso es una incorporación posterior. Así que imagínate tú si eso lo hubieran visto la gente de los años 70. O sea, más impresión todavía. Tiene el cine de terror tiene buena salud, eso es indudable, ¿no? Desde luego. Actualmente de cada, no sé, tú me corriges, pero yo creo que de cada 10 películas, 5 son de terror, siendo benevolente en mi apreciación, ¿no? Casi todas las películas que llaman la atención son de terror. ¿Se hacía mejor cine de terror antaño o ahora, bajo tu punto de vista? Pues yo creo que ahora. Fíjate, mira que los estudiosos del cine suelen considerar mejor los clásicos, ¿no? Porque están, digamos que imbuidos de ese aura que le da el tiempo, ¿no? De esa costra de coral que lo embellece aún más, pero me parece, como te he dicho antes, que el género de terror ha ido madurando con el tiempo, y de pasar a ser un entretenimiento, como era, bueno, con los monstruos de la Universal, la Hammer, la serie B, ha pasado a, digamos que, proyectar un mensaje. Y ese mensaje es poderoso y va acompañado de una estilización visual de las películas, de un mejor manejo formal de los directores. Entonces, yo creo que se hace incluso mejor cine de terror en los últimos 10, 15 años que antes. Eso no quiere decir que no se hicieran películas buenas de terror anteriormente. O sea, por supuesto tenemos El Resplandor, La Semilla del Diablo, el propio Exorcista del que hemos hablado, antes incluso más, pero digamos que ahora la calidad es más y mejor. Más y mejor, y de hecho, incluso en tu libro, que es un libro amplísimo, donde además todo amante del cine se va a ver bien reflejado en sus páginas a lo largo de ella, porque a los que nos gusta el cine, el libro desde luego, como se suele decir aquí en Andalucía, te lo beben, ¿no? Pero hay películas de terror que son absolutamente maravillosas, y tú, por ejemplo, en tu libro te detienes en muchas, te detienes en diferentes, pero a mí me llama la atención Un hombre lobo americano en Londres, del año 1981, que es una película que es que causó un impacto en su día tremendo. Bueno, esa película cuenta con mucha ventaja, con muchos hallazgos por parte de su director John Landis. La primera es que fue capaz de mezclar por primera vez imágenes perturbadoras y también toques de humor, que eso es una constante que vamos a ver en la década de los 80, incluso con los Gremlins y otras producciones, ¿no? Tenemos que pensar que ya hay alquiler de VHS, que el cine se concibe como un entretenimiento de toda la familia. Entonces digamos que la misma película tenía que satisfacer tanto al padre como a los niños, ampliar el punto de mira, y eso lo consigue Un hombre lobo americano en Londres, con esos toques de humor que no iban en desdoro del gore más extremo, porque en esa película Rick Baker, por ejemplo, que es uno de los grandes de los efectos especiales, consigue una transformación de hombre a hombre lobo que es historia viva del cine de terror. Incluso hoy día a mí me cuesta compararla con cualquier efecto de CGI. Creo que ese efecto práctico de utilizar látex, bombonas de aire, ha envejecido perfectamente. Y sí, creo que además la película renovó un mito apolillado como era el del hombre lobo, ¿no?, que ya llevaba un tiempo estancado. Y que siempre cuando se hablaba del hombre lobo aquí en España, por lo menos, bueno, nos recordaba a películas de serie B, sobre todo películas de la Hammer, o incluso rebuscando en el cine patrio, bueno, nos encontramos con esa historia del hombre lobo de Allariz, que protagonizó, creo que fue José Luis López Vázquez. Efectivamente. Y que a uno no le encajaba bien, no lo cuadraba bien a López Vázquez meterlo en ese papel de asesino en serie y demás. Pero rompe, esta película rompe. Años después, creo que hicieron una segunda parte, que era Un hombre lobo americano en París, creo. Sí, efectivamente. Que no era muy buena. Ya peor, exactamente. Ya se perdió, digamos, que ese toque de originalidad de Landis se pierde en esa secuela. Pero bueno, no le quitemos el mérito a la primera de los primeros 80, vaya. Has citado antes a John Landis. Sí. Que bueno, que es uno de los grandes del cine, pero hay otra figura que hizo y ha hecho mucho por el cine de terror, como ha sido John Carpenter, que es uno de los maestros, diría yo. Desde luego. ¿Qué sería de Halloween sin él, verdad? No, es que él, digamos que sublima un género como el slasher, ¿no? El género de asesinos en serie a través de Halloween y el hombre enmascarado Michael Myers, ¿no? Es verdad que antes de Halloween encontramos como una especie de preludios, como puede ser La Matanza de Texas, incluso antes Navidades Negras o Psicosis de Hitchcock, que también puede ser un slasher beta, ¿no? Entendiéndolo como una versión cero en la historia del cine. Pero quien, digamos que reúne todos esos arquetipos y los sublima, asentándolos como un género firme, John Carpenter, el maestro de la weird fantasy, como yo digo. Un auténtico maestro que además tiene mogollón de películas de terror, de ciencia ficción. Me viene a la cabeza todas las partes de Halloween. Creo que de John Carpenter es también El experimento Filadelfia, que bueno, se basa de lejos en un hecho deformado de la Segunda Guerra Mundial. Pero además, ¿qué sería del cine y de las películas de terror, Antonio, sin una buena sonora, una buena banda sonora, ¿verdad? Vaya, totalmente. O sea, es que si yo considero el cine como la forma de expresión artística superior, por así decirlo, a mí me gusta más ver una película que leer un libro. Esto en algunos foros queda muy mal decirlo, pero yo lo sostengo y lo defiendo, porque el cine es la única forma de expresión artística que aglutina todas las demás. En el cine hay escritura, hay composición, hay fotografía, hay actuación, como en el teatro, hay iluminación, en fin, es que lo tenemos todo, ¿no? Entonces, en la conjugación de todos esos artes, pues tenemos el arte más grande, que para mí es el cine, ¿no? Y efectivamente la música juega un papel esencial, ¿no? Porque tú ves una película de terror sin banda sonora y la ves con banda sonora y es que el resultado es totalmente distinto. Y hemos estado hablando de un hombre, John Carpenter, que precisamente componía muchas de sus bandas sonoras, porque era el músico aparte. Yo tuve la oportunidad de ir a un concierto suyo en Sitges en 2018 y eso es ya pues una maravilla, ¿no? Un músico que sabe la película que va a dirigir y crea ad hoc, ¿no? Para esa película. Así que efectivamente yo creo que es esencial una banda sonora en una peli de terror y en cualquier película, diría. Antonio, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Córdoba. Cordobés, ¿verdad? Estamos muy cerquita, vaya. Ese acento además nos delata en muchas ocasiones. Da sí, gusto, sí, sí. Da gusto. Y orgullo, orgullo. Da gusto hablar con un hermano de tierra cercana. Y mucho más cuando nos une el cine. Decían que cuando se grabó Tiburón, vieron una premier el propio Steven Spielberg, y salió bastante disgustado de la película, ¿no? Y luego vio la misma película ya con la banda sonora y la satisfacción fue plena, precisamente porque variaba. ¿Qué sería del cine? Era lo que antes comentábamos. Otra figura importante dentro del mundo del cine es David Lynch. Bueno, David Lynch fue, si no recuerdo mal, el mismo director de aquella serie mítica que era Twin Peaks, ¿verdad? Exactamente, así es. Con otra banda sonora fantástica, pero que no solo tiene esa serie Twin Peaks, sino que David Lynch era uno de los grandes directores del cine. Totalmente, y además es curioso porque a David Lynch no se le suele relacionar con el cine de terror, sino más con el thriller o con el cine independiente, porque él está muy relacionado con festivales como Cannes, pero yo decidí introducirlo en el libro porque pienso que las atmósferas que era capaz de entretejer David Lynch eran muy perturbadoras, y en ese sentido se acercaban a las del cine de terror, aunque con un toque especial, ¿no? Pero sí, David Lynch rara vez ha sido estudiado en un manual sobre cine, o en una universidad se estudia como un director de terror. Pero yo he querido tener esa mirada amplia y meterlo en el libro, porque desde luego, por ejemplo, Twin Peaks es una serie donde hay fantasmas directamente. Después, en otra película se desarrollan una atmósfera muy perturbadora, aparecen personajes bastante grotescos que se pueden relacionar con el cine de género. Así que sí, es uno de los hallazgos del libro, me parece. Esta gente además, el misterio le gustaba todo, porque cuando tocan, por ejemplo, Una casa encantada y demás, lo recogen muy bien, es decir, lo reflejan muy bien. Son directores, guionistas, productores, saben elegir el sitio, saben darle la atmósfera. Es decir, que aquí las campañas de documentación que tienen que hacer desde la misma producción de la película tienen que ser tremendas. Totalmente, sí, porque muchas veces, fíjate, José Manuel, que le otorgamos todo el mérito de una producción al director, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que él tiene la palabra última sobre cualquier cosa que ocurra en el estudio. Pero una película nace por el esfuerzo de muchos artistas, tú mismo lo has dicho, ¿no? Los que buscan la localización, los iluminadores, los que escriben, los directores de la segunda unidad, en fin, o sea, no se puede entender el éxito de una película sin un esfuerzo coral, ¿no? Y muchas veces caemos en ese error, entre comillas, de otorgarle todo el mérito al director, y es verdad que lo tiene, pero hay muchas más personas detrás. Otro mito también dentro del cine es David Cronenberg, que también lo recoges en el libro y que también nos sorprende con películas dedicadas al género. Totalmente, sí. Además, él cuenta con una ventaja, ¿no? Y es que también le ocurre a David Lynch, que tú ves una película de David Cronenberg sin saber quién la ha rodado y rápidamente la identifica, porque siempre gira en torno a ciertos temas que lo llegaron a obsesionar, y eso le da una marca de agua al cine de Cronenberg. Temas como la transformación, la metamorfosis, el hombre situado en un contexto tecnificado, el ansia sexual, todo eso son constantes que se ve en el cine de Cronenberg a través de su horror corporal, ¿no? Sobre todo que lo explota en la primera etapa de su filmografía, la segunda a partir de una historia de violencia más formal, un cine más amplio que puede ser consumido por cualquier persona, pero todavía sigue teniendo esa firma, esa huella de autor, que es lo que creo que lo hace distinto. Películas de terror que a día de hoy se han convertido en todo un clásico. A mí hay una que me gusta. Yo me salgo totalmente del libro, entro en el libro. Recuerden que estamos hablando con Antonio Míguez Santa Cruz de un libro fantástico que yo les recomiendo encarecidamente, que se llama Eso no estaba en mi libro de cine de terror, y que hace un repaso sobre todo esto que estamos hablando, que les garantizo es tremendo. Yo hay una gran olvidada, no por ti en el libro, sino hablo en general, que es al final de La Escalera. Es decir, que no usa nada explícito, es decir, todo te lo deja, todo hace que tú lo intuyas cuando estás viendo la película, pero que sin embargo realmente resulta muy impactante. Sí, es una apariencia, es una película de apariencia muy clasicista, ¿no? De corte gótico, que explota el cliché de la casa encantada, etcétera, pero que también introduce elementos nuevos, ¿no? Como es esa investigación que el protagonista encarnado por Thea Scott tiene que llevar a cabo, ¿no? Para descubrir qué hay detrás de ese fantasma, ¿no? Después de haber sufrido la pérdida de su mujer y de su hijo. Es una película muy interesante que bueno, después influyó en otras películas posteriores como The Ring, de Hideo Nakata, y que mezcla efectivamente ese toque clasicista con, y digamos que fórmulas narrativas de nuevo cuño. Y yo creo que ahí reside el mérito de Peter Medak, que es el director del film. Antes hablamos de David Cronenberg. ¿Quién puede olvidar dentro de sus películas, por ejemplo, La Mosca, verdad? Buah, es que La Mosca es increíble. Es un relato estupendo. Bueno, en su momento era un relato de George Langeland que se publicó en la revista Playboy. Esto es una curiosidad increíble. Que fue llevada al cine a los primeros 60 por Carl Neumann en una versión que adaptaba muy bien el relato de Langeland. Pero David Cronenberg, con esa fuerza de autor que tiene, la hizo suya y prácticamente creó un relato nuevo, ¿no? Donde particularmente introduce la metamorfosis del monstruo como elemento central, ¿no? En la película original, en el relato de Langeland, cuando la mosca se introducía en el telepod, el protagonista salía ya convertido en engendro. Sin embargo, en la película de Cronenberg, el protagonista, interpretado por Jeff Goldblum, sale perfectamente y en los días sucesivos se va transformando en criatura, ¿no? Y ahí está el componente dramático. Ahí es donde está la clave de La Mosca, que es una película complejísima, con muchas capas de profundidad. Una película que es... Todas las películas de Cronenberg tienen esa particularidad, porque con la zona muerta viene a ocurrir también tres cuartos de lo mismo. Es decir, no solo te habla de el poder de la mente y de fenómenos paranormales, ¿no? Te habla de más, se mete en un submundo social, se mete en todo lo que es la transición dentro de lo que es la propia mente. Es decir, son películas que son y que dejan un campo muy abierto donde se tocan mil temas más. Sí, efectivamente. Además, has tocado La Zona Muerta, que es una adaptación de una obra de Stephen King. La película la interpretó Christopher Walken en el papel protagónico. Y fíjate que, como ocurre en La Mosca, hay un conflicto en la identidad del protagonista, ¿no? Que después de tener un accidente de tráfico, pues revive con la capacidad adquirida de la telepatía, ¿no? Entonces, pues esto lo hace reinterpretar su papel en la sociedad, reinterpretar su yo mismo, como le ocurría a Seth Brandel cuando se convertía en monstruo, ¿no? La verdad que se juega con distintas alienaciones morales en las dos películas, pero el conflicto está en ese cambio, ¿no? En esa metamorfosis que efectivamente utiliza Cronenberg muy a menudo. Otra película inquietante de la filmografía de Cronenberg es Skinners, que también fue de las típicas películas que el espectador, cuando salía de la sala, salía un poquito encogido. Sí, porque el espectador en aquella época consumía el gore y las escenas, digamos que más viscerales, siempre en películas con ironía, sarcasmo, pero es que en esta película Scanners, precisamente el director le da una verosimilitud y le da una entidad a la narrativa que perturba, ¿no? Y además, tiene en mente la escena en la que le explota la cabeza al presentador, en fin, además eso ocurría al principio de la película, es decir, que ya el espectador se va con la marcha, ¿no? Cogía porque es que le sobrepasa el film. Y además cuenta, digamos, con el valor de anticipo de presentar como una raza de mutantes superior con poderes telequinéticos que anteceden en el tiempo a obras tan importantes como Akira, de Katsuhiro Otomo, o los mismos X-Men. Es decir, que incluso a la serie esta de... ¿cómo se llama esta serie de Netflix con la niña esta que tenía poderes telequinéticos? Stranger Things, exactamente. Efectivamente, o sea, es que la película tiene un valor de anticipo increíble, ¿no? Y eso solo puede conseguir un director visionario como era David Cronenberg, como es, y ojalá que por mucho tiempo. Que además él mismo llega a intervenir como actor en determinadas películas, ¿no? Creo que él trabaja en Resurrección, creo que trabaja. Sí. Y trabaja en Jason, en esas secuelas de las películas de terror, Jason, que es viernes 13. Sí. Y bueno, el propio Cronenberg es que se metía, es que, bueno, luego también creo que lo vimos en Star Trek, que en una de las secuelas que tiene, es camaleónico, a mí particularmente me fascina. Sí. Otra película extraña, bueno, extraña, es La Escalera de Jacob. Aquí quizás también se profundiza en la mente del ser humano, ¿no? Sí, totalmente, en los traumas. Además, es una película hasta cierto punto desconocida, porque hubo como un género de explotación de Vietnam a partir del año 70, inaugura sobre todo el éxito de Apocalypse Now, pero desde un punto de vista sobrenatural o terrorífico hay muy poca. Y La Escalera de Jacob o de Jacob, un ejemplo de película con una personalidad increíble. Primero por la actuación de Tim Robbins, el protagonista, que lo hace fantásticamente. Después por ese descenso a los infiernos que sufre el personaje y con el que llegamos a empatizar totalmente. Y esa historia surreal que va introduciendo elementos de terror a priori sin conexión y que después cobran sentido en el desenlace. Es una peli fantástica que creo que no es muy conocida y, si me permites, desde aquí invito a los que nos escuchen que le echen un ojo porque lo van a agradecer. A mí me gustó bastante, yo la he visto dos veces, Una cuando era pequeño y no la vi acabar porque me impresionó. Y luego ya con el tiempo, si es de estas películas que tú te acuerdas y dices, esta película a mí me dio miedo de pequeño, me voy a poner a verla, ¿no? Y ya evidentemente no te impresiona tanto. Pero sí es verdad que te llama la atención. Te hablo de otra película que o te gusta mucho o no te gusta. A ver. El Drácula de Coppola. Sí. Que yo lo considero una genialidad, particularmente. Pues y tiene una banda sonora que es maravillosa. Pues ya somos dos. Parece que nos estamos poniendo de acuerdo en todo, ¿eh? Sí, menos mal, menos mal. Sí, pues mira, es que fíjate que ahí Coppola cogió un Miura, porque tenía que adaptar una de las novelas más famosas de la historia de la literatura, ¿sabes? O sea, estamos hablando de Drácula, o sea, que si un extraterrestre viene y hace un estudio, los personajes más famosos de la historia de la humanidad son Jesucristo, Drácula y Hitler, independientemente de si son ficcionales o no, ¿vale? Y eso, a eso tuvo que enfrentarse Coppola y ese roster extraordinario de actores, ¿verdad? Yo, es que fíjate que pienso que mucha gente la ataca porque dice, es que no es como el libro, es que no es fiel al libro. Pero, escúchame, es que una película no tiene por qué ser fidedigna al libro. Estamos hablando de una reescritura. ¿Por qué? Porque la literatura y el cine tienen dos lenguajes distintos. Y cuando se hace ese trasvase entre el papel y el celuloide, tiene que haber una adaptación por fuerza, porque los ritmos son otros, etcétera. Mira, además esa película tiene la virtud de que enriquece el lore de Drácula, porque se justifica la malignidad del conde. Tú fíjate que en ese prólogo extraordinario, donde se le da una razón a la conversión en monstruo de Vlad Dracul, pues la película adquiere otro trasfondo, porque todo lo que hace Drácula no es fruto de una maldad gratuita, sino que es fruto de un amor imperecedero que, por otra parte, enlaza muy bien con el romanticismo gótico de la novela original, a pesar de que la novela original no explotase este elemento. Y después no es tan maniqueísta como los personajes del libro, porque los personajes del libro o son muy buenos todos o muy malos todos, ¿no? Digamos que Drácula es el mal, por consenso, y Jonathan Harker, Van Helsing, Mina, son personajes benévolos que luchan contra ese mal. Sin embargo, aquí la cosa se hace más compleja, porque uno no sabe decirte si el Van Helsing interpretado por Anthony Hopkins es incluso más salvaje que el propio conde, o si Lucy Westenra más sexual antes de convertirse en vampira o después de serlo, ¿no? Entonces, una película donde los límites se difuminan mucho más, y eso la hace más atractiva desde mi punto de vista. ¿Qué sería del cine de terror sin la Hammer, Antonio? Hombre, es que la Hammer fue, mira, si la Universal en su momento tuvo la virtud de ponerle voz a los monstruos, porque explotó el cine sonoro, la Hammer le puso Technicolor a los monstruos. O sea, fue capaz de dotarlos de colores, y además explotándolos desde un punto de vista narrativo. Porque el color de la sangre en esas películas parecía que nos susurraba cosas, ¿no? Tenía un legado visual. También, además, incluso a nivel de propuesta más visceral que películas anteriores, antecediendo un poco el cine del año 70, porque había una latencia sexual muy importante en esas películas, ¿no? Tenemos la mordida de los vampiros, la penetración de la estaca como alegoría de la penetración masculina, del sometimiento, etcétera, ¿no? Así que a través del terror, pues se le daba al espectador ciertas cuestiones que a las que no podía acceder, ¿no? En otros géneros. Y bueno, esa es la virtud de directores como Peter Cushing y actores extraordinarios como Christopher Lee, Terence Fisher, quería decir, Peter Cushing es el actor. En fin, unos actores que tenemos interiorizados como parte de la historia del terror, ¿no? Y ahí tenemos películas fantásticas, ¿no? A mí me encanta. Yo podría seguir hablando durante horas con nuestro invitado de esta noche, con Antonio Míguez Santa Cruz, que ha escrito este maravilloso libro. Eso no estaba en mi libro de cine de terror. y bueno, hay películas que son realmente interesantes, ¿no?, para hablar. ¿Has visto Háblame? Háblame, sí que la vi, sí. ¿Qué te pareció? Me gustó bastante. De hecho, los hermanos Philippou, que son los directores, han estrenado hace poco la de Devuélvemela, que también es una película extraordinaria, muy en la línea del nuevo terror de Ari Aster, etcétera, y la recomiendo. O sea, que es lo que estaba diciendo, José Manuel, que estamos asistiendo al nacimiento de unos directores de un virtuosismo extraordinario y que están llevando al terror a cotas más altas. Incluso también te voy a recomendar, que está en cartelera ahora mismo, Weapons, de Zach Cregger, que es una película de terror estupenda, y hace unos meses Ryan Coogler estrenó Sinners, que es un revisionismo del cine vampírico al máximo nivel. Desde luego que incluso en Argentina, en Brasil, se está haciendo muy buen cine de terror. Parece que no, pero se está haciendo muy buen cine de terror. Antonio, lo dejamos aquí. Yo he disfrutado mucho hablando contigo. Y pues ya somos dos, o sea, tenemos muchas cosas en común, José Manuel, y así da gusto. He disfrutado mucho porque además, aparte de que entiendas de cine, que siempre es algo que se agradece, personas que hablan con propiedad y que aman el cine, como coincidimos en muchos gustos de películas, sí, y demás, pues casi que oye, se empatiza mucho, ¿no?, en este tipo de entrevistas. Ya te digo, me ha encantado hablar contigo y yo te voy a emplazar otro día que quieras venir aquí al programa y que charlemos otro ratito de cine de terror, si te parece bien. Pues solo tienes que levantar el teléfono. Aquí estoy para lo que quieras. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre. Hola, mamá. Mi cama se movía. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida. Una invitada. Usted morirá en el espacio. Oh, Dios mío. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? Santo cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡La cerda es mía! ¡No! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Magnífico día para un exorcismo. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En lo alto de las montañas de Cartago, en Costa Rica, se erige un edificio que ha logrado trascender el propósito original que tenía para convertirse en uno de los lugares más enigmáticos de Centroamérica. Es el Sanatorio Durán. Lo que en su origen fue un centro médico de vanguardia dedicado a combatir la tuberculosis, terminó convirtiéndose, con el paso de décadas, en un epicentro de leyendas, apariciones y fenómenos paranormales. Hoy, más de medio siglo después de su cierre, el sanatorio no solo forma parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica, es también una parada obligada para turistas curiosos y amantes de lo sobrenatural. Su atmósfera, marcada por la ruina y el silencio, interrumpido solo por el viento que se cuela en sus corredores, despierta en muchos una sensación inquietante. La certeza que todavía habitan allí sombras que se niegan a abandonar el lugar. A principios del siglo XX, haciendo un poco de historia, la tuberculosis era una enfermedad devastadora, capaz de arrasar comunidades enteras y considerada, en muchos casos, como una sentencia de muerte. En Costa Rica, al igual que en otros países, la urgencia por enfrentarse al problema llevó a la creación de centros especializados. Y así nació el Sanatorio Durán, un hospital ubicado en las afueras de Cartago, rodeado de montañas y bosques fríos, un entorno que en ese momento se consideraba el ideal para la recuperación de enfermos. El proyecto fue impulsado por el doctor Carlos Durán Cartín, quien, tras inspirarse en los modelos europeos y estadounidenses, decidió replicar la idea de un sanatorio donde los pacientes pudieran acceder al aire puro, al descanso y a la atención especializada. Con amplios pabellones, ventanales que permitían la entrada de la luz, espacios diseñados para el aislamiento, el hospital representaba lo más avanzado en la medicina de su tiempo. Pero más de medio siglo se mantuvo este lugar siendo refugio para quienes sufrían esta enfermedad. Sufrían una enfermedad en silencio y que, sin embargo, la llegada de la estreptomicina, un antibiótico capaz de curar la tuberculosis, cambió radicalmente el panorama. En el año 1963, el Sanatorio Durán cerró sus puertas, lo que vino a cerrar también una etapa y después abrir un proceso lento de abandono, deterioro y finalmente el nacimiento de un mito. Tras su cierre, las instalaciones quedaron expuestas al tiempo y al descuido. Los techos comenzaron a filtrar aguas, las paredes se agrietaron, los pasillos se llenaron de escombros y el eco de los pasos humanos fue reemplazado por el crujido de la madera. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras historias de presencias extrañas. Vecinos y visitantes ocasionales narraban haber visto sombras desplazándose por los corredores vacíos, figuras humanas observando desde las ventanas y voces apagadas en medio de la noche. A medida que el edificio se deterioraba, su leyenda crecía. El paralelismo con otros sanatorios del mundo, como el Waverly Hills en Kentucky, en Estados Unidos, o el de Agromonte en España, era inevitable. En todos esos lugares, el sufrimiento, la muerte y el aislamiento parecían haber dejado una huella indeleble en las paredes, como si la energía de quienes allí padecieron jamás hubieran desaparecido. Uno de los aspectos que más han alimentado el mito del Sanatorio Durán son las apariciones documentadas por visitantes y también por vecinos. No se trata de un único fantasma, sino de un verdadero catálogo de espectros. Desde monjas, ya que se dice que durante el funcionamiento del hospital, religiosas colaboraban en el cuidado de los pacientes. Hoy, Varios testigos aseguran haber visto figuras vestidas con hábitos que se desvanecen en la penumbra de los pasillos. Algunos relatos hablan de un hombre con bata blanca que todavía ronda los pabellones, como si su labor de salvar vidas no hubiera terminado. Quizás las apariciones más inquietantes son las de los más pequeños, que juegan en los patios o se esconden detrás de las puertas. Sus risas, lejos de ser alegres, suelen describirse como ecos perturbadores que erizan la piel. Decenas de personas aseguran haber sentido la presencia de figuras oscuras que se mueven rápidamente, imposibles de identificar, pero también imposibles de ignorar. Cada testimonio lo que hace es potenciar la idea de que el sanatorio Durán no está vacío, que algo o alguien sigue habitando aquellas ruinas. La riqueza de estas historias no radica únicamente en lo que cuenta, sino también en quien lo cuenta. Turistas, guías, fotógrafos y hasta investigadores de lo paranormal han aportado relatos que, aunque distintos, en lo fundamental, precisamente, vienen a coincidir, y es que el sanatorio guarda secretos que desafían a la lógica. De esta forma, un guía turístico me decía que estaba con un grupo de visitantes cuando de pronto una de las personas se quedó paralizada mirando al final de un pasillo. Juraba que había visto a un niño parado allí, pero ellos no pudieron ver nada. Lo extraño fue, decía el guía, que cuando revisamos las fotos, en una de ellas aparecía una silueta pequeña. Un fotógrafo aficionado a este tipo de lugares también dijo que se encontraba concentrado en hacer una foto de toda aquella arquitectura, de sus ventanas rotas, de la luz filtrándose, y al revisar una de las imágenes notó una figura detrás de un cristal. Con él no había nadie en ese momento, pero aquella figura parecía estar observándolo. El aura de misterio no se queda simplemente en este punto. El sanatorio Durán atrajo la atención de investigadores y, bueno, es muy recordado como un episodio también que se grabó de Ghost Hunters, de la típica serie de misterio, donde el equipo aseguró haber registrado sonidos inexplicables, golpes y movimientos que se correspondían con el viento, o tal vez no. Su visita lo que hizo fue consolidar más este punto como una referencia dentro del turismo de lo paranormal. Además, el hospital ha sido escenario de películas de terror, de videoclips musicales y documentales, que lo presentan como un espacio donde la historia y lo sobrenatural se funden. La combinación de su belleza decadente con las leyendas que lo rodean lo convierten en un escenario perfecto para cualquier producción audiovisual. El 7 de noviembre del 2014, el Sanatorio Durán fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica. Un reconocimiento que buscaba, sobre todo, preservar lo que queda precisamente de este lugar. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué se está preservando realmente? ¿Qué es lo que, de alguna forma, se está guardando en este punto? ¿No será la memoria de aquellos que todavía permanece? La respuesta quizás se encuentra en que el sanatorio es al mismo tiempo un fragmento de historia y un escenario de narraciones sobrenaturales. ¿Por qué lugares como el Sanatorio Durán ejercen tanta fascinación? Los psicólogos señalan que tiene una atracción inherente al ser humano hacia lo desconocido y un deseo de experimentar el miedo en un entorno controlado. Visitar un lugar cargado de historias de fantasmas permite enfrentarse a lo inexplicable sin correr un peligro real. Eso es lo que dicen los psicólogos, porque lo complicado viene cuando vives algo que no es normal. Y ahí es cuando juega ese macabro juego lo racional con lo irracional. El abismo del misterio y de regresar ileso. El sanatorio Durán, con sus pasillos en ruina, con sus relatos de apariciones, cumple con todos los elementos para generar esa experiencia. Aislamiento, silencio, historia trágica y testimonios que potencian la idea de que allí ocurre algo raro. Hoy día es un destino turístico peculiar. Algunos proponen convertirlo en un museo. Un museo de la tuberculosis en Costa Rica. Otros que sea un espacio abierto y que las leyendas sigan atrayendo a visitantes. Entretanto, el edificio sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo, al que cada día se suman nuevas historias que consolidan al lugar entre la historia y lo paranormal. El Sanatorio Durán es mucho más que un edificio en ruina. Los testimonios, las apariciones, la atmósfera que lo rodean han hecho que, medio siglo después de su cierre, siga siendo protagonista de historias que desafían a la lógica. Tal vez nunca se pueda responder con certeza si los fantasmas que allí habitan son reales o producto de la sugestión. Lo que es indiscutible es que el Sanatorio Durán, con su aura inquietante, se ha ganado un lugar dentro de los amantes del misterio en Costa Rica y en el mundo. Y quizás, el caminar por sus corredores, uno pueda sentir que, entre las grietas y sombras, aún resuene el eco de las voces de aquellos que jamás se fueron. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy el viaje lo continuamos con la carta número 4, el emperador, a quien pondríamos en negrita, mayúsculas, comillas y también subrayado. Sí, hemos topado con la carta más autoritaria y estructurada del tarot. El emperador es el principio de la estructura, el orden, los límites y la estabilidad. Nos recuerda que sin una base firme en la tierra es imposible alcanzar el cielo. El compromiso con nosotros mismos es la clave. La disciplina no es una cárcel, sino una herramienta que sostiene lo que amamos. La responsabilidad es el poder que sostiene lo que deseamos crear. El emperador también nos recuerda que cuando existe estabilidad interna y externa, nos sentimos seguros para explorar lo desconocido. Este arcano también representa apoyo, estabilidad, poder y protección. El emperador es el único de los arcanos que no nos diría ni sí ni no. Nos diría un puede ser o un tal vez. Incluso ni confirmo ni desmiento. Representaría al planeta Marte, al signo de Aries. Podía estar relacionado con la estación del otoño, una época de estructura y organización, donde podemos reflexionar sobre nuestros logros y planificar el futuro. Éramos nosotros mismos el arcano, su mirada sería al futuro, simbolizando la autoridad, la estructura, la disciplina en toma de decisiones y la acción. es un arquetipo relacionado con el poder, la autoridad, responsabilidad, liderazgo y control. Si el emperador nos hablara, ¿qué nos diría? No le temas a tu poder, no te escapes del compromiso. Yo soy la fuerza que te sostiene cuando todo tiembla. Soy la decisión firme que convierte sueños en realidad. No estoy aquí para limitarte, estoy para darte la base desde donde puedes ser libre. No todo se trata de fluir, a veces se trata de enraizar. Crea lo que necesites para sostener tu propósito. Porque si tú no construyes, vas a depender de los otros. La energía del emperador, para que nos entendamos, vendría a ordenar lo que la emperatriz pide. El emperador, como persona en vibra alta, sería influyente, protector, persona de gran autoridad, confiable, con experiencia, que tiene bajo control sus sentimientos, sus emociones, con solidez. Podríamos decir que es un hombre que invita a accionar con un destino. El secreto de su éxito es la voluntad constructiva y constante, liderada por un impulso controlado y apoyado, con madurez y desde la experiencia, que utiliza más la lógica que los sentimientos, que los tiene bajo control. No deja nada al azar. En vibra baja sería una persona autoritaria y dominante, demasiado rígido, que impone su voluntad sin escuchar a los demás. Podría tratarse de una persona débil, con pereza, obstinado, rebelde, que rechaza su propio poder. Podría tomarse las cosas demasiado a pecho. O sea, hablaríamos de una persona cabezona que solo confía en lo que ve y no en lo que siente o intuye. El emperador en una lectura de pareja significaría, en vibra alta, relación estable y comprometida, seguridad, protección y apoyo en la pareja, un amor serio y con bases firmes. En vibra baja estaríamos hablando de rigidez emocional, dificultad para expresar sentimientos, demasiado control y autoritarismo en la relación, falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios emocionales. En una lectura de plano laboral, el emperador en vibra alta representaría éxito gracias al esfuerzo y la disciplina, ascensos, liderazgo, reconocimiento, orden y planificación en proyectos laborables. En vibra baja, el emperador representaría excesiva rigidez, falta de innovación, autoridad mal gestionada, necesidad de mayor flexibilidad en la toma de decisiones. En una lectura a nivel económico, en vibra alta, el emperador significaría seguridad financiera, estabilidad económica. Sería un buen momento para inversiones seguras. Tendría capacidad de administrar recursos con inteligencia. Si la lectura fuera de salud, el emperador sería fuerza, resistencia, buena salud, tener disciplina en el cuidado del cuerpo. Podría significar recuperación sólida tras una enfermedad. Si nos saliera invertida, o sea, en vibra baja, el emperador nos habría falta de flexibilidad en hábitos de salud, problemas en los huesos, piernas, brazos, articulaciones o presión arterial. Mucho estrés, tensiones musculares por exceso de control. Ahora escuchemos el mensaje que el emperador nos tiene preparado.

Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Afinen sus oídos y escuchen atentamente, porque hoy toca una de música. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este espacio donde exploramos las grandes canciones que marcaron época. Hoy viajaremos a principios de los años 80 para hablar de una pieza icónica del rock progresivo y pop sinfónico. Una canción que no solo definió el sonido de su tiempo, sino que además nos dejó un mensaje profundo sobre la desconfianza, la vigilancia y las relaciones humanas. Hoy hablamos de Eye in the Sky, de Alan Parsons Project. Siempre nos ponemos en contexto histórico de cuándo apareció esta canción. Alan Parsons, antes de formar su proyecto musical, ya era un nombre respetado en los estudios de grabación. Trabajó como ingeniero en discos históricos como Abbey Road y The Dark Side on the Moon. En 1975, junto a Eric Wolfson, dio vida a Alan Parsons Project, una formación única. Era un colectivo de músicos y vocalistas invitados, con un fuerte énfasis en la producción sonora. En 1982 lanzaron el álbum Eye in the Sky. Era un tiempo en el que el mundo atravesaba tensiones de la Guerra Fría. Empezaba la era tecnológica de la vigilancia y a nivel social se hablaba de la pérdida de privacidad. Este contexto le da un trasfondo especial a la canción que hoy analizamos. Eye in the Sky se destaca por su atmósfera suave y elegante. El tema inicia con un instrumental llamado Sirius, que funciona como preludio. Muchos lo reconocerán porque fue usado durante décadas como himno de entrada de los Chicago Bulls en la NBA, especialmente en la época de Michael Jordan. Después llega Eye in the Sky, una base rítmica constante, marcada pero no agresiva, teclados envolventes y guitarras delicadas que transmiten misterio, y la voz de Eric Wolfson, cargada de calma y al mismo tiempo de distancia emocional. Musicalmente, es una pieza que equilibra lo progresivo con lo accesible, lo que permitió que alcanzara las listas de popularidad en todo el mundo. La letra de la canción nos habla desde la perspectiva de alguien que observa y lo sabe todo. El ojo en el cielo es una metáfora. Puede interpretarse de diferente manera, como una persona que ve más de lo que la otra cree en una relación sentimental, un símbolo de vigilancia, la falta de intimidad, la presencia de un poder superior que lo controla todo, incluso para algunos una reflexión espiritual, el ojo como una entidad que juzga y no puede ser engañada. La frase clave de la canción es I can read your mind, puedo leer tu mente. Esa idea resuena tanto en lo íntimo como en lo social. El miedo a ser descubierto, a no poder ocultar nada. La canción fue un éxito inmediato. Llegó al número 3 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos en 1982. Pero más allá de las listas, Eye in the Sky se volvió parte de la cultura popular, asociada al baloncesto y a la televisión deportiva gracias a Sirius, usada en películas y series como símbolo de misterio o vigilancia, referenciada en debates sobre privacidad y control tecnológico, especialmente en la era digital. Su vigencia es sorprendente. Más de 40 años después, el tema sigue sonando actual. Tenemos algunas curiosidades sobre Alan Parsons Project. Alan Parsons y Wolfson nunca hicieron giras extensas en la época de mayor éxito. Se consideraban más un proyecto de estudio que una banda de conciertos. Sirius y Eye in the Sky son inseparables. En los discos aparecen pegados, pero en la radio muchas veces se programan por separado. A pesar de ser su mayor éxito comercial, Alan Parsons ha mencionado en entrevista que no esperaba que fuera la canción más recordada de su carrera. Eye in the Sky es mucho más que una canción ochentera de éxito. Es un espejo de cómo nos sentimos vigilados, observados y en ocasiones descubiertos en nuestras verdades más íntimas. En tiempos donde las cámaras, los algoritmos y las redes sociales dominan nuestra vida, su mensaje parece más actual que nunca. Y así, entre misterio, vigilancia y poesía, Alan Parsons Project nos dejó una obra que aún hoy invita a reflexionar sobre lo que mostramos y lo que ocultamos. Has escuchado un recorrido por Eye in the Sky, una canción que no solo suena bien, sino que además nos recuerda que siempre, de algún modo, hay un ojo que todo lo ve. Sean felices y que la luz os acompañe. And I ain't gonna take any more. Believe me, the sun. see anymore to know that I can read your mind. Changing my mind, so find another fool like before. 'Cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky looking at you. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Budapest es la llamada Perla del Danubio. Es una ciudad que deslumbra por sus puentes iluminados, sus baños termales y su arquitectura imperial. Pero bajo ese esplendor se oculta otra capital, más oscura, más enigmática, marcada por tragedias y leyendas, por sucesos inexplicables que vienen a formar parte de su propia identidad. Las calles de Budapest guardan secretos que se remontan a la Edad Media y que llegan hasta el siglo XX. La maldición de los Habsburgo, la crueldad de la condesa Báthory, los relatos de vampiros que también se inspiran en la propia condesa Báthory y que inspiraron a Bram Stoker, las envenenadoras del Nagirev y la melodía siniestra de la canción maldita húngara. Sus puentes no solo son símbolos arquitectónicos, también escenario de supersticiones y de suicidio. Sus colinas esconden iglesias excavadas en la roca, donde se mezclan lo religioso y lo oculto, y sus estatuas, aparentemente inofensivas, son depositarias de mitos y poderes mágicos. Viajar a Budapest de noche, pasear por sus calles, es descubrir una ciudad paralela, la de los fantasmas que habitan sus calles, la de vampiros que todavía acechan en leyendas, y la de los espíritus que conceden deseos a quienes se atreven a invocarlos. Quizás una de las más populares historias que se cuentan en Hungría, en Budapest, es la maldición de los Habsburgo, que estaban muy vinculados con Hungría porque eran parte del Imperio Austrohúngaro. La poderosa dinastía de los Habsburgo, que reinó durante los siglos en el Imperio Austrohúngaro, estuvo marcada por la tragedia y también por la mala fortuna. A cada generación parecía perseguirle una desgracia, muertes prematuras, suicidios, asesinatos, destinos crueles. La historia más célebre es la del duque, la del archiduque Rodolfo, hijo del emperador Francisco José y de la emperatriz Sisi, Elizabeth, quien apareció muerto junto a su amante en Mayerlin en el año 1889 en circunstancias muy discutidas. La versión oficial habló de un suicidio pactado, pero muchos vieron en ello una maldición dinástica. Años más tarde, la propia emperatriz Sisi fue asesinada en Ginebra por un anarquista. Dicen que vio a la Dama de Blanco, una dama que se les aparece a los Habsburgo cuando tienen la muerte cerca. Su hijo ya había muerto y su esposo Francisco José vivió rodeado de soledad y de dolor. Incluso el heredero posterior, el archiduque Francisco Fernando, murió asesinado en aquel atentado de Sarajevo en 1914 que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Los húngaros solían decir que la familia estaba condenada por haber traicionado estos antiguos con la tierra, con los pueblos. Y esa supuesta maldición se relaciona con Budapest, porque allí, en el castillo de Buda, los Habsburgo mantuvieron durante siglos su residencia real, y las tragedias parecían proyectarse también sobre la ciudad. Otra figura muy vinculada a Budapest es la de Vlad el Empalador, más asociada quizás a Transilvania. El nombre de Vlad Tepes también se vincula con Budapest. Durante los enfrentamientos con los turcos, Vlad estuvo prisionero en el castillo de Buda, por orden del rey Matías Corvino. Allí permaneció varios años, y la tradición asegura que fue en sus muros donde comenzaron a forjarse la leyenda de su brutalidad, que terminaría inspirando al conde Drácula. En el distrito del castillo, algunos guías aseguran que su espectro aún ronda los pasillos, como si el empalador hubiera dejado una parte de su espíritu atrapado en la capital húngara. Pero si hay una figura macabra en la historia de Hungría, esa es la de la condesa Elizabeth Báthory, o Erzsébet Báthory, que es como se la llama. Conocida como la Condesa Sangrienta, fue acusada de asesinar a decenas, incluso a cientos de doncellas. La leyenda sostiene que se bañaba en la sangre de las jóvenes para comenzar una nueva vida y conservar su eterna juventud. Aunque su castillo estaba en Cheste, en la actualidad Eslovaquia, la corte de Budapest fue donde conoció de cerca sus crímenes. Fue juzgada, condenada a una torre en la que tenía por compañero espejos para que viera cómo el tiempo hacía mella en su rostro. Y su nombre quedó asociado para siempre a la ciudad como un símbolo de crueldad vampírica. El mito del vampiro se reavivó en el siglo XX con el caso de Bela Kiss, un asesino en serie que envenenó a decenas de mujeres y ocultó sus cadáveres en barriles metálicos en las afueras de Budapest. Aunque fue capturado, logró escapar y nunca se encontró su cuerpo. La leyenda cuenta que sigue vivo, vagando como un vampiro en busca de nuevas víctimas. El Puente de las Cadenas es otro de los símbolos de Budapest. Inaugurado en 1849, une Buda y Pest, que antiguamente eran dos ciudades y ahora solo una. Y pasa precisamente o cruza el Danubio, el mítico río. Pero también es un lugar cargado de tragedias. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido y desde entonces arrastra la reputación de ser escenario de suicidios y de apariciones. Una superstición local que afirma que todo aquel que cruza el puente sin tocar sus cadenas corre el riesgo de atraer la mala suerte. Además, se dice que bajo sus arcos aún se escuchan los ecos de los que allí se lanzaron al río. En torno a él también circula la creencia de que los austriacos celebraron su victoria sobre los húngaros chocando vasos de cerveza en ese lugar. Por ello, durante generaciones en Hungría, se consideró de mala suerte chocar vasos al brindar. El paseo por el Danubio, junto al tranvía que bordea el río, se encuentra con una encantadora estatua, la estatua de la princesita. Representa a una niña con corona y traje improvisado, pero la tradición la ha convertido en algo más. Se dice que concede deseos a quien toca su rodilla y su corona. Los turistas suelen fotografiarse junto a ella, sin saber que para los habitantes de la ciudad es también un pequeño talismán. La leyenda afirma que la niña representada murió joven, que el espíritu generoso de ella quedó en la ciudad para cumplir los sueños de quienes creen en la magia. También Budapest tiene una canción maldita, una canción que guarda su lado oscuro. En los años 30 se popularizó la melodía Es Szomorú Barszomab. Perdonen mi húngaro, pero la verdad es que nunca lo he estudiado. Es Szomorú Barszomab lo que dice es Domingo Triste, o lo que viene a ser traducido como Domingo Triste. Compuesta por Resto Seres, la canción hablaba de la melancolía y el suicidio, y pronto se ganó la fama de traer desgracias a quienes la escuchaban repetidamente. Se le llamó la canción suicida, pues decenas de muertes fueron relacionadas con ella. La radio húngara prohibió emitirla, y en Europa se extendió su reputación de estar maldita. Aunque con el tiempo se acabaría convirtiendo en un clásico del jazz, y su origen, eso sí hay que decirlo, sigue vinculado al mundo del misterio, como la colina Gellert, que domina el Danubio y que ofrece una panorámica impresionante de Budapest. Pero tras esa belleza se oculta un pasado inquietante. Según la tradición, allí fue martirizado San Gerardo en el siglo XI, arrojado desde lo alto dentro de un barril con clavos por los paganos que se resistían al cristianismo. En el siglo XX, dentro de la colina se excavó la iglesia de la Roca, un templo subterráneo usado por los monjes paulinos. Durante el régimen comunista fue cerrado y sus religiosos perseguidos. Se dice que aún se escuchan los cantos en la penumbra y que algunos pasadizos secretos siguen sin ser descubiertos. El castillo de Buda es uno de los rincones más espectaculares de la ciudad. De noche sus murallas iluminadas proyectan sombras que parecen cobrar vidas. Y allí se habla de relatos de asesinos, de conspiraciones, de vampiros. Los tours no dejan de hacer referencia a todo ello. La iglesia de Matías, junto al castillo, guarda también símbolos y leyendas. Fue escenario de coronaciones y funerales reales, pero también de pactos secretos. Algunos estudiosos aseguran que su arquitectura incluye proporciones herméticas que vinculan al templo con otras construcciones y otros números esotéricos, y que de alguna forma nos llaman a que investiguemos, a que analicemos, a que indaguemos, a que todo aquello que de alguna forma llama la atención en torno a la simbología de los números, tengamos la oportunidad de ponerlos de manifiesto yendo, visitando este lugar y dejándonos llevar por lo evocador que es y por lo misterioso. Porque el misterio no solo es casas encantadas, también podemos encontrar hechos tan curiosos como la simbología y la tradición esotérica que guarda la arquitectura hermética. Las envenenadoras de Nagyrev es otro de esas historias que se cuentan. Nagyrev es un pueblo cercano a Budapest donde un grupo de mujeres envenenó a sus maridos y a sus familiares más cercanos con arsénico. Se calcula que hubo más de 50 víctimas. Aunque no ocurrió en la capital, el caso conmocionó a toda Hungría, y no es para menos, y alimentó la idea de que el país estaba marcado por lo macabro. En el parque Városliget, frente al castillo de Vágdújdaját, nos vamos a encontrar que se encuentra la estatua de Anonymous, un escriba medieval cuya identidad se desconoce, de ahí que sea anónimo, y se dice que Tocar su pluma concede inspiración, pero también que quien lo hace sin respeto atrae a las desgracias. La plaza Elizabeth o Elizabeth es un lugar lleno de vida, pero de noche, porque eso es de día, es escenario de relatos de apariciones. Muy cerca de allí, por ejemplo, nos encontramos el lujoso hotel Four Seasons, el Four Seasons Gresham Palace, donde, según algunos testimonios, se escuchan pasos en las habitaciones vacías y se sienten cambios bruscos de temperatura. Dicen que de aquellos que aún están dentro, que de aquellos que aún se manifiestan en su interior, que son, al fin y al cabo, aquellos que, de alguna forma, se resisten a morir. Aquellos que no tienen conciencia de muerte y que en algunos casos incluso se habla de la época de la Hungría comunista en la que hubo tanta represión y en la que aquí pudieron matar a más de una persona o más de una persona suicidarse ante la persecución política. Budapest es una ciudad de contraste. La belleza imperial, sin duda, frente al misterio gótico, que lo tiene. La música alegre frente a las melodías malditas. Las aguas termales curativas, que ir a Budapest y no ir a algunas de sus piscinas y balnearios es prácticamente un sacrilegio. Pues esas aguas termales curativas frente a las leyendas de vampiro. En cada esquina hay un relato, en cada puente una superstición, en cada estatua un poder oculto. Quien recorre Budapest de noche descubre que no camina solo, que le acompañan las sombras de los Habsburgo malditos, de la sonrisa cruel de la condesa Báthory, de los malditos y de los pasos de Vlad Tepes en el castillo, de los ecos de una canción suicida y de los susurros de las almas que habitan bajo sus puentes. Pasear por Budapest es un ejercicio de historia. Es visitar el puente de las cadenas iluminado sobre el Danubio con el castillo de Buda al fondo. Es una ciudad oculta de vampiros, de sombras eternas, de una colina que guarda un secreto, de misterios oscuros en la perla del Danubio. Pero también hay que decir que no solo deslumbra de día, también lo hace de noche, porque de noche es donde encontramos que todas estas historias tienen un especial calado, que todas estas historias se hacen grande y que sitios como por ejemplo el Puente de la Libertad, uno de esos puentes en los que se puede ver cómo la luz tintinea y que pese a la maldición dinástica enseñó a los húngaros a resistir al dolor, a vivir al filo del mito vampírico que corre por el nervio de tantos barrios, y Buda respira dos veces, como dos ciudades, destacando el sabor de sus cafés con nata, de sus termas humeantes, de sus avenidas hechas a compás y escuadra, rectilíneas, y que en las noches el empalador puede que mire por una tronera, que la condesa baje las escaleras con una vela que no tiembla, que un monje encienda la primera lámpara de roca que nadie ve, y que una pareja no choque los vasos sobre el puente porque trae mala suerte. De esa forma se explica lo inexplicable en Budapest, y cuando esté allí entenderá por qué. Cuando el guía se pierde en la esquina con su linterna, la ciudad sigue hablando, porque ahí las luces de los puentes y los misterios no terminan. Simplemente esperan. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La cita con el misterio la tenemos en la zona de Talavera la Real, donde el hombre verde va a ser famoso por el encuentro que tuvieron un grupo de soldados precisamente en este lugar. Hay muchas regiones que han tenido encuentros y han tenido experiencias con seres que aparentemente no debían estar en un determinado punto o no se corresponden con el patrón de un determinado punto y menos en una base aérea. Hay muchas regiones españolas que son prolíficas en informes de avistamiento ovni y la provincia de Badajoz es sin duda una de ellas. Entre los años 1974 y 1980 concentró el 35% de la casuística española de 50 años, es decir, de 1950 a 1999. El tema que nos ocupa es uno de los fenómenos ovni relacionados con el ejército del aire más extraño de la historia de España. La madrugada del 12 de noviembre de 1976, sobre las 1:45 de la mañana, se encontraban haciendo guardia en la base de Talavera la Real los soldados José María Trejo y Juan Carrizosa. Ambos soldados se hallaban en la zona de combustible de la base, una zona muy delicada. Cada uno en una garita, separados ambos unos 60 metros. De repente empezaron a escuchar unos ruidos extraños que parecían interferencias radiofónicas. Pero este sonido se fue transformando en un silbido agudo y penetrante que se metía en los oídos, dando la sensación que te iba a estallar la cabeza. Este misterioso y molesto sonido duró unos 5 minutos, momentos tras el cual Trejo le preguntó a Carrizosa si había escuchado ese sonido y este respondió afirmativamente. En aquel momento pensaron que podría haber realizado alguien una violación del perímetro de la base y ambos, armados con sus fusiles Z-62, que no eran el colmo de la precisión, comenzaron una inspección ocular por los alrededores de la garita. Casi sin tiempo para investigar nada, volvieron a escuchar el sonido durante otros 5 minutos. Era un sonido agudo, tan intenso, que hacía daño en los oídos. En ese momento en el que cesó el sonido atronador, ellos pudieron observar, justo encima de ellos, una claridad que duró entre 15 y 20 segundos. Era similar a la luz que desprende una bengala encendida. José Hidalgo, otro compañero que también se encontraba de guardia aquella noche, se presentó con un perro pastor alemán en las garitas, asustados por el resplandor que había visto. Los militares, los tres, continuaban pensando que alguien podía haber accedido a las instalaciones de la base aérea, por lo que avisaron al cabo de guardia que se encontraba al mando. Pavón ordenó una inspección ocular por todo el perímetro de la base. Pavón, en este caso, era el cabo de guardia. Los tres soldados, acompañados por el perro, caminaban junto a la pared que separa la base de la carretera, iban con las armas cargadas y listas, pero estaban tranquilos, ya que el perro no mostraba signos de inquietud. De repente, cuando llevaban andados unos 300 metros, sintieron un remolino de aire y escucharon cómo se rompía la rama de un eucalipto cercano. Agarrados fuertemente a sus armas, descendieron y soltaron al perro, que fue directo hacia donde se había producido aquel remolino. Tras un primer reconocimiento, el perro no parecía encontrar nada extraño. No ladró, ni hizo ningún tipo de ruido. Pero volvió hacia los soldados tambaleándose, como si estuviera mareado. Volvieron a mandarlo varias veces más y su comportamiento era similar. No hallaba nada en el lugar, pero volvía mareado. Repentinamente, en un momento dado, el perro adopta una medida defensiva y comienza a caminar en círculo alrededor de los soldados. Esa es una técnica de defensa que les enseñan. Cuando sienten peligro, giran haciendo círculos sobre las personas a las que deben de proteger. Gritaron varias veces, dando el alto a los soldados, pero nadie respondió. En un instante, el soldado Trejo siente un escalofrío por todo su cuerpo. Tenía la sensación de que algo o alguien estaba atrás de él. Al girarse, pudieron ver a unos 15 metros de ellos una figura verdosa, formado por varios puntos de luz, de unos 3 metros de altura, con una cabeza pequeña en la que parecía llevar una especie de casco y un cuerpo grueso del que salía unos largos brazos que estaban en posición de cruz. Las manos y los pies no pudieron verla. Trejo intentó disparar, pero sintió un agarrotamiento general en su cuerpo que se lo impidió y cayó mareado. Hidalgo y Carrizosa realizaron en total entre 40 y 50 disparos contra el engendro, que de repente desapareció, dando un fogonazo como si de un flash se tratara. En ese preciso instante volvieron a ir, en ese sonido tan agudo y chirriante que antes les había molestado y que de nuevo se hacía persistente, pero en esta ocasión duró entre 10 y 15 segundos. Cuando cesó el sonido, ayudaron a Trejo a levantarse y volvieron a dar aviso en la base, que se puso en alerta máxima. Al día siguiente, 50 soldados peinaron la zona donde había ocurrido el suceso y no encontraron ni casquillos ni nada utilizado en aquel momento tan inquietante que tuvieron la oportunidad de vivir, pero tampoco impactos de balas en la tapia situada tras el supuesto gigante. Expertos militares, peritos, certificaron que las ametralladoras habían sido disparadas. Pero entonces, ¿qué ocurrió con los proyectiles? ¿Contra qué dispararon? Unos días más tarde, Trejo caía al suelo inconsciente en el comedor de la base, tras haber mostrado algunos signos de ceguera. A partir de ese momento, el soldado tuvo varios episodios relacionados con desajustes que denominaron nerviosos. Los protagonistas de esta historia no sabían decir qué fue lo que sucedió en este caso y qué es lo que vieron, pero lo que estaban seguros es que presenciaron un ser extraño que no se correspondía con nada humano. De esta forma, en la década de los 90, cuando se desclasificaron los documentos sobre avistamientos ovnis por parte del ejército, se considera que lo que sucedió pudo deberse a un delirio alucinatorio de un soldado que, unido a una histeria contagiada a miedo y confusión, degeneró en la historia que les he contado. Aunque esto lo pone muy en duda a aquellos soldados que saben perfectamente lo que vieron. Sobre este hecho, el Ejército del Aire abrió un expediente del caso, pero fue cerrado rápidamente, según parece porque no existía información suficiente al respecto. Apenas unos meses antes, a comienzos de 1975, un controlador de la torre aérea detectó anomalías en la pantalla de control. Se dio parte de lo que habían detectado en Talavera la Real. Se dio parte a los superiores, pero el expediente fue archivado por el ministerio sin llamar más la atención. También en 1967, los pilotos de un avión que se dirigía a la base de Talavera y que sobrevolaba la localidad casereña de Montanches afirmaron haber visto un objeto extraño de aspecto cambiante y que, de alguna manera, forma lo que es el núcleo, el grueso, del llamado Hombre Verde de Talavera la Real. El Hombre Verde que se vio en Badajoz y que en aquel día, en aquel 12 de noviembre de 1976, a la 1:45 de la madrugada, llenó de pánico y de pavor a unos soldados que formaron parte ya de la historia ufológica de nuestro país, de la historia ufológica de una tierra de mitos y leyendas llamada Extremadura. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, que como siempre, pues tiene una pequeña sorpresita en forma de audio al final. Espero que les haya resultado grato, que hayan disfrutado con él, y sobre todo que hayan aprendido, porque el misterio también es cultura. Tienen una cita la próxima semana aquí en Voces del Misterio, pero también en nuestras plataformas de audio, en el streaming, en nuestras redifusiones en Real Betis Radio y al fin y al cabo en todos aquellos medios a nuestro alcance para hacerles llegar esta revista sonora que se llama Voces del Misterio. Me despido hasta la semana que viene. Entre tanto, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.